padres y sus hermanos saben que es un gallo fino. Sus padres son de Oaxaca, puro Santa Cruz de Bravo. Sol y Brenda, sus hermanas aprecian mucho a este gallo. Sonriendo dice Fernando: señores, yo soy poblano. Él quiere mucho a sus padres, Teresita y Don Faustino. Cuando cumplió 14 años se vino a Estados Unidos para ayudar a sus padres y a sus hermanos queridos. Qué bonito cuando un hombre a pulso logra triunfar, por sus hijitos queridos se la ha sabido rifar. Por Samantha da la vida, por Junior y Jonathan. Y un saludo a la raza mañosa de Santa Cruz de Bravo, Oaxaca, compa. Si se trata de trabajo, Gonzalo es el mero mero. Y si agarramos la peda, el Happy es su compañero. No le gusta pedir fiado porque le sobra el dinero. Por sus venas corre sangre de la raza de Oaxaca. Siempre ayuda a sus paisanos que se encuentran en desgracia. El dinero no le importa si se trata de su raza. El jefe ya se despide de toditos sus amigos. Quiere mandarle un saludo a sus hermanos queridos, Faustino, Max y Carmelo, y el Pollo, su gran amigo.